Martes 29 de septiembre. Pasar por alto el mensaje. Como vimos ayer, a pesar del claro mandato de Dios, Eva incluso con sus propias palabras empezó a diluir lo que se le había enseñado. Aunque no malinterpretó lo que el Señor le dijo, obviamente empezó a no tomárselo tan en serio. Es difícil exagerar las consecuencias de su accionar. Por lo tanto, cuando Eva se encontró con la serpiente, ella lo repitió, aunque no exactamente, a la serpiente lo que Dios había dicho con respecto a los árboles del jardín. Según Génesis 3, versículos 2 y 3, por supuesto, este mensaje no era algo nuevo para la serpiente. La serpiente estaba familiarizada con la orden y por lo tanto estaba bien preparada para tergiversarla, aprovechando la inocencia de Eva. Leo Génesis, capítulo 3, versículos 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Además de negar de plano exactamente lo que Dios había dicho, ¿qué más dijo la serpiente que obviamente funcionó con Eva? ¿De qué principio se aprovechó? Cuando la serpiente le dijo que es parte del mensaje era incorrecto, Eva podría también haber ido a hablar con Dios. Esto es la belleza de la educación en el Edén. El acceso que los estudiantes tenían a su poderoso maestro seguramente trascendía todo lo que ahora podemos imaginar en la tierra. Sin embargo, en lugar de oír un lugar de o en buscar ayuda divina, Eva aceptó el mensaje de la serpiente. Para que Eva aceptara la modificación del mensaje por parte de la serpiente, era necesario que ella empezara a albergar algunas dudas sobre Dios y lo que les había dicho. Mientras tanto, Adán se mete en la situación difícil. Adán comprendió que su compañera había transgredido el mandato de Dios, menospreciado la única prohibición que se le había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado, pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de ella, cuya compañía había sido su gozo. ¿Cómo podía hacer eso? Desgraciadamente, aunque sabía diferenciar el bien del mal, también eligió incorrectamente. Piensa en esta ironía engañosa. La serpiente dijo que si comían del árbol serían como Dios, según Génesis 3:5. Pero Génesis 1:27 no dijo que ya eran como un Dios. ¿Qué puede enseñarnos esto sobre cuál fácil podemos ser engañados y por qué la fe y la obediencia son nuestra única protección, aun cuando hayamos recibido la mejor educación, como en el caso de Adán y Eva? A lo largo del día, eleva tus pensamientos a Dios siempre en oración. Reavivados por su palabra, hoy Isaías 39.